dónde vas todos los lunes si no vas al zoológico? Berta, querida, que me interrumpiste leyendo al diario. Bueno, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Dónde qué? ¿A dónde vas todos los lunes si no vas al zoológico? Y bueno, al zoológico es donde no existe más y me tomé el colectivo. A la costanera. ¿Y cómo hiciste para subir al colectivo, Ricardo? Ay, Berta, fui a la parada del 12. No, del 10. En 1912 había un colectivo que me llevaba a tu casa, ¿te acordás? Bueno, pero no me saques de tema, Ricardo, te estoy preguntando del zoológico. Vos estás viendo otra. Estás viendo otra, Ricardo. ¿Pero qué decís, Berta? Estás viendo otra, Ricardo. ¡Berta, yo fui a la costanera! Pero, Berta, no, vení para acá. ¿Qué? No fui a la costanera a ver los peces, porque si no, ahora yo no tengo zoológico, ahora quiero ir al mar a ver los peces, a tener mi contacto con la naturaleza. ¡Pero está que hinchabola! Ricardo. Ricardo. ¿Qué querés, Berta? Antes de morirme quiero saberlo. ¡Oh, Dios! Decímelo, Ricardo, no me acuerdo tu nombre. Ricardo, te lo vengo diciendo en estos últimos 5 años. ¡Ricardo! Escúchame, Ricardo. Decímelo o te cierro el tanque de oxígeno. Berta, te dije que ya no salgo. Berta. Sí, Ricardo. No salgo más a la costanera. Ya sé que no salís más a la costanera, pero quiero que me digas la verdad. Bueno, respira, Ricardo, dale, decímelo. No salgo más a la costanera. Ya sé que no salís más, pero decime la verdad. No salgo más a la costanera porque estoy postrado en cama, te lo vengo diciendo los últimos 5 años. ¿Te acordás que me atropellaron el Libertador? Bien merecido te lo tenés, Ricardo, por engañarme. ¡El chaval! Hermanos queridos, estamos aquí para darle la despedida a nuestros hermanos Ricardo y Berta Campolongo. Procedemos al rezo habitual. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Ellos nos han dejado un video que mostraremos a sus seres queridos. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ricardo! ¡Acá! ¡Dímelo! ¡Ricardo! Berta, nos están viendo acá nuestros nietos, nuestros hijos. ¿Qué querés? Yo quiero saber dónde estabas los lunes. ¡Qué hinchabola! ¡Te voy a decir dónde! Y ese es el gran recuerdo que tendremos de nuestros hermanos. Amén. Dios los perdonará por pecar, uno por cascarrabias y la otra por celosa. Amén. Pueden partir en paz y descansar en paz. Amén. Amén. Amén. Amén. Oh.